Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de y adoradores de el rock y el metal, donde quiera que nos estén escuchando. Aquí está un servidor, Claudio Ernesto Laguna, que los va a estar acompañando a lo largo de estas 3 horas de transmisión, la última que estamos haciendo en este 2022, el último viernes de este año, de este 2022, lo estamos haciendo aquí, transmitiendo en vivo, el último programa de este 2022. Ya estamos, pues, ya por entrar a este 2023, y lo estamos haciendo, pues, con muchas ganas, y sobre todo, pues, para aquellas estaciones hermanas que nos abren el espacio para retransmitir, pues, para abrirnos su señal, para que Estación Rock también se oiga en sus plataformas. Pues ya estamos en el 2023, así que muy feliz año nuevo. Ojalá que este año, pues, sea mejor que el anterior, que ojalá todos esos planes, proyectos que a lo mejor por una cosa u otra, pues, no se pudieron concretar, ahora sí se puedan hacer, y sobre todo que los que ya están caminando sigan creciendo. Aprendimos mucho, conocimos mucho, hay muchas bandas, muy buen material, y sobre todo, pues, hemos estado adelantando cosas que ya se van a presentar, se van a lanzar, pues, al público para este 2023. Y, pues, bueno, nosotros con muchas ganas estamos también planeando, organizando, pues, este 2023, donde, pues, queremos hacer más y mejores cosas, sobre todo, pues, para que la señal, pues, no, de Estación Rock y Estación Rock crezca. Y si en un momento dado, pues, este proyecto, lo que estamos haciendo, ya les gusta, la idea es que, pues, les siga gustando, va a tener cosas más nuevas, tener novedades y hacer otras cosas para hacer crecer este proyecto, pues, que tenemos como Estación Rock, que lo iniciamos una vez allá en un lejanísimo 6 de septiembre de 1986, hace más de 30 años que aquí andamos. Tuvimos un impas donde nos dedicamos allá a hacer otras cosas, pero, pues, volvimos a regresar, pues, volvimos a regresar ahora en la era digital, y aquí estamos, pues, para esos. Así que vámonos rápidamente, ahorita vamos a seguir platicando, queremos más música. Algo que se nos quedó la emisión pasada, la banda sueca de los Países Bajos, Waiting Temptation, que están sacando nuevo material, un nuevo single, un nuevo video, que lo estructuran este video precisamente con imágenes del concierto que estuvieron, de la gira que estuvieron acompañados con Evanescence. Entonces ahí está ese video, y con este tema vamos a abrir The Fire Within aquí en Estación Rock. Pues estás escuchando, pues, la última emisión del 2022. Vámonos con Waiting Temptation. Estación Rock. Yeah. listen, I will never let it go. Feel the liberation, you won't be forsaken, never gonna shout it out. Suddenly I see that this is not the end. Thank you. Mira que estamos de regreso. Bueno, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que nos manda Zach de Metal Devastation Radio allá en Estados Unidos. Este buen amigo es un promotor de bandas que está allá en Estados Unidos. Y pues bueno, nos manda bastante material pues de él, de lo que él maneja, pues de esas bandas que anda, como todos los demás promotores que tenemos, que nos mandan también su parte de su catálogo de bandas, precisamente pues andan buscando foros, espacios, pues donde se puedan escuchar, donde se puedan promover pues estas bandas que en algunos casos pues van empezando, están sacando su trabajo y obviamente pues tienen todo el derecho de darse a conocer. Entonces nosotros estamos en esa mejor de las disposiciones, y esto no solamente se las estamos ofreciendo a estas bandas que nos mandan estos promotores, sino a cualquier banda en general. Lo hemos estado repitiendo, hemos estado insistiendo en casi todos los programas en que transmitimos, en el que si tienes tú una banda, tienes un proyecto o eres amigo de alguna banda que anden buscando precisamente un foro donde se puedan dar a conocer, donde dije, sabes que vamos a mandar este material ahí para que lo pongan, para que se escuche, para que nos demos a conocer, mándanos aquí a Estación Rock. El correo es estacionrocksonora@gmail.com. Ahí nos pueden mandar el material y obviamente el press kit, la reseña de la banda, quiénes son, cuándo se formaron, los integrantes, el material que han sacado, lo que han hecho, etcétera. Una pequeña, pues una bibliografía de ustedes, de esa banda. Entonces, aquí es la intención, y nosotros con mucho gusto, pues ahí vamos a ponernos en contacto con ustedes y pues tenerlos considerados para una de las emisiones de tantas que tenemos aquí en Estación Rock, y que se incluyan en la programación de nuestra radio en línea, que también la pueden sintonizar entrando a nuestra página de internet, estacionrock.lat. Ahí se buscan estacionrock.lat y ahí está luego el reproductor, le pican play y pueden estar escuchando toda esta música más otro poquito que tenemos por ahí, y para que pues ahí menos todo el día estén escuchando pues buena música, buen rock de lo que tenemos aquí, no solamente del mainstream, sino también y sobre todo lo que estamos nosotros programando aquí semana tras semana. Aquí lo que estamos manejando, todas estas nuevas bandas que nos llegan, aquí las subimos a la programación diaria de la semana, y ahí las pueden estar escuchando en cualquier idioma. Bien, vamos a continuar. Como ya les comento, ahorita terminamos de escuchar esta banda que se llama Termination Force, que nos las manda Zach de Metal Devastation Radio. Es una banda de power thrash metal de el Reino Unido. Esta es una banda que pues apenas acaba de formar, como ya les acabo de comentaba. Esta se formó el año pasado, el 2021. La temática de sus letras se basan en la ciencia ficción, ¿sí? Y bueno, si ustedes le pusieron atención un poquito al sonido, pues ellos tratan de rescatar, pues, ¿no? O sobre todo, pues, revivir lo que era el sonido de los 80s del thrash original, cuando se formó el thrash metal. Bueno, el sonido que se generaba pues en los 80s, que no era pues lo digital que ahorita estamos acostumbrados, pues era más análogo pues el sonido. Ellos tratan pues de recrear ese ambiente, pues, ¿no? Como se escuchaba el thrash ochentero pues por allá. Entonces ahí está esta banda Termination Force, muy buen material, y pues vamos a continuar escuchando y conociendo más material. En este caso nos la manda Eva María Cóperes, otra promotora, muy buena amiga. También ella tiene su base de operaciones allá en Polonia, y nos manda esta banda de black metal de Holanda. Ellos son ateístas de Holanda, es una de los parte de los Países Bajos. Se llama Edel Ot. Esta es una banda, como ya les comento, de black metal, que se formó en el 2010 y cuentan con dos álbumes. El más reciente se llama A Kingdom of Fire. Acaba de salir el pasado 21 de diciembre. O sea que tiene pocos días de estar ya circulando pues en todas las plataformas en cuanto a lo que es el el promover pues la música, y ya está girando. Ahí lo pueden buscar a esta banda que se llama Evil Out. Si te gusta el black metal, pues bueno, escucha esta muy buena banda, probablemente te la integres pues también a tu playlist. Así que vámonos con ellos y después vamos a escuchar una banda francesa, Cassandra, pero esta platicamos ahorita más al rato después de este bloque. Vámonos primero con estos holandeses de Evil Out. uff, qué buena banda. La verdad, a veces se me complica cuando estoy en la semana organizando, preparando la emisión de cada semana de Estación Rock. Y bueno, ustedes dirán, bueno, son 3 horas de música y a lo mejor es mucho tiempo para llenar pues 3 horas con material. Y no se crean, al contrario, hay demasiado material. Necesitaría, creo que más o menos unas 6 horas, pero para eso tenemos el programa, ¿no? Entonces aquí se nos complica porque hay demasiado material. Entonces a veces nos sentamos y empezamos a revisar todo lo que nos están mandando a nuestro correo de estacionrocksonora@gmail, y la verdad es que nos encontramos a veces con gratísimas sorpresas. La verdad es que muy pocas bandas que nos llegan a nuestro correo no las consideramos, es rarísimo. La verdad es que no tienen desperdicio, como esta banda que acabamos de terminar de escuchar, muy recomendable. Se llama Cassandra con doble S. Esta es una banda francesa de power metal, como ustedes lo escucharon, o metal alternativo, como ellos se dicen también, que desarrollan su música, que ha lanzado un primer single promocional, este que acabamos de terminar de escuchar, que se llama The Third Project, o El Tercer Proyecto. Este primer material que están haciendo público, que están lanzando precisamente para darse a conocer, decir aquí estoy, aquí estamos, esta banda de Cassandra, pues bueno, va a venir en lo que va a ser su primer trabajo, su álbum debut, que va a salir entrando el año, los primeros meses, enero, febrero, ahí no han definido todavía la fecha, va a salir ya este material de esta banda francesa que se llama Cassandra. Así que muy recomendable, estén pendientes. Cuando se haga el lanzamiento, muy seguramente aquí vamos a tener el disco completo, y también pues los vamos a volver a tener aquí en programación para hacerles el recordatorio. ¡Wow! Pues nos está llegando una gratísima sorpresa. ¿A dónde vas? A ver, ¿a dónde vienes? Bueno, ahorita vamos a ir platicando. Y anteriormente habíamos escuchado a Evil Oats. Esta es una banda de black metal originaria de Holanda que nos hizo llegar Eva María Copira, que está allá en Polonia. Pues bien, estamos ahorita ya me están poniendo nervioso. ¿Qué? Bueno, mira, si compras no me ayudes. Muy bien, aquí estamos. A ver, saluda a la gente. Ahí está, mira, besitos. Muy bien, vamos con más música. Ahorita aquí ya me pusieron nervioso. Y pues bueno, vámonos allá a Grecia. Ándele. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a... Aquí está este... Pues, ¿qué le voy a decir? A ver, te presento de una vez. ¿No? ¿Sí? Ay, te digo, saquetas. Sacatona. Vámonos con Caron's Claw. Pues bueno, aquí está mi novia. Bueno, y nos trajo una sorpresa. Pero ahorita se las presumo. Caron's Claw, ándese. Esto es una banda de Atenas, Grecia. No sé. Se contactó con nosotros. Nos mandó material de ahí. Y pues de hecho nos los hizo llegar otro promotor, Vlad Nowashinsky, allá Vlad Promotion, y nos pusimos en contacto con ellos. Y esta semana, el miércoles, esta semana sí, nos mandaron un saludo. Pues bueno, ahí precisamente le agradecemos pues la atención, el tiempo que le dedicaron para pues reportarse desde Atenas, Grecia, hasta México, aquí donde andamos nosotros. Y pues bueno, la verdad también es un buen material de esta banda griega, que también están presumiendo pues la salida de también su primer material, su disco debut, que salió el 3 de octubre de este 2022. Se llama Street of Kalimport, así se llama el álbum, y el tema que vamos a escuchar se llama Living in the Past, viviendo en el pasado. Caron's Claw, esta es una banda de Atenas, Grecia, y con ellos seguimos aquí. Y saludos hasta allá, hasta Atenas, Grecia. Hey, Estación Rock. Hope you're doing great, brothers. This is Tolis Pappas, the guitarist of Caron's Claw. Obviously, sometime you are going to play our song, Living in the Past. Leaving You the Path is her first single, Opar, debut album, Streets of Calibur, that came out earlier on October this year. So, raise the volume up and enjoy it, my brothers. Take care and stay heavy. Estación Rock rules. One step beyond, the wheel of life keeps turning. Outcast in this world, my spirit regained its power. Free from the bonds of flesh, the earth has devoured. My soul spread its wings, wings that were on fire. I feel so relieved, to fly was my desire. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda alemana. Se llama Runamok. Meat on a Stick es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Es una banda que mezcla el heavy metal con el thrash metal, originario, como ya les comento, de Alemania. Se formaron en el 2003 y cuentan con 6 álbumes. El más reciente se llama Clown Brigade, que acaba de salir el pasado 25 de noviembre de este 2022, y está formada por su líder Fabian "El Fabs" Schwarz. Él es el líder de esta banda, que había tenido un impasse, se habían dedicado a otras cosas después de 13 años que habían sacado su último trabajo, Electric Shock, en el 2009. Pues volvieron, ahí dijeron: no estamos, como decía por aquí una canción popular regional aquí en México, pues no andamos perdidos, andamos de parranda. Y eso pues es lo que hizo el Fabs Schwarz con Runamok, que pues se tardó ahí 13 años en sacar pues un nuevo material, pero lo importante es que pues está de regreso. Ahí está Runamok, una muy buena banda alemana, y anteriormente habíamos escuchado a los griegos de Atenas, Grecia, a Canus Club, que Living in the Past, también de su material debut, que acaba de salir en el pasado mes de octubre. Vámonos rápidamente, ahorita vamos a seguir platicando. Aquí está más buena música que nos mandan los diferentes promotores que tenemos. Shores of Null es la siguiente banda que vamos a escuchar. Es una banda de melodic black doom metal italiana. que se formó en el 2013, y este próximo 24 de marzo, ya de este 2023, saldrá su cuarto álbum titulado The Loves of Beauty, un tema que fue escrito en el 2018 y grabado en el 2019. Iba a ser lanzado como single, pero decidieron no utilizarlo, usar otro tema que tenían grabado y lo dejaron guardado. Entonces hasta ahora lo volvieron a rescatar y aquí lo están presentando como pues la carta de presentación de lo que va a ser su nuevo material, este cuarto álbum que va a salir, como ya les comento, el próximo 24 de marzo de este 2023. Vámonos con ellos, Shores of Null, esta banda italiana interesante de melodic black doom metal, aquí en Estación Rock. We'll be right back.

Bien, aquí estamos de regreso y pues bueno, estamos escuchando muy buena música. Acabo de terminar de escuchar a la banda que se llama Elfair. Elfair es una esta banda, ahorita les comento, es una banda de Black Dead Pagan. Ellos así se ponen, Pagan Folklore Metal. Ellos son suecos, ellos se formaron en el 2019 y el pasado 23 de diciembre, pues hace poquito en estos días, pues previo a, pues a Navidad, Nochebuena, lanzaron su EP, un EP debut, que se llama Sky Mingsland. Así se llama, Sky Mingsland. Esta banda Suecia de folklore pagan metal, de Elfair. Y anteriormente escuchamos a Shores of Null, esta banda de Melody Black Doom. Y también acabo de terminar de escuchar, también interesante, a mí me llamó mucho la atención, esta banda de Heavy Industrial. Heavy Industrial de Francia. Es un proyecto de dos músicos, Frau Fleischer se llama la banda que acabo de terminar de escuchar. Este proyecto, esta banda, como ya les comento, son un par de músicos que se reunieron en el 2020 en plena pandemia, parte ahí de Pandemia Records. Ellos son Gabriel Diamond y Greg Lambert. Ellos están fusionando pues los estilos de el metal industrial con un sonido, como ustedes lo se dieron cuenta, se fijaron, un sonido electrónico, así metal electrónico, metal y lo fusionan con lo industrial. Si oye, tiene así el estilo, o ya nos acostumbramos a escuchar ahí a Rammstein, por ejemplo, pero esto un poquito más, con más de electrónica, pues no, un poquito más moderno. Esta es la banda francesa Frau Fleischer. Aquí acabamos de terminar de escuchar. Pues bien, vamos a cerrar la primera hora. La primera con dos temas. También para ya dar paso a lo que es el metal, el rock y metal en español. Primeramente vamos a escuchar a Wolfpack. Esta es una banda que nos manda Mike Dacon allá de Bélgica. Un saludo para él. Es una banda de heavy rock de allá, de aquel país, de Bélgica. Es un proyecto creado en el 2021 por Gio Smet y Jorgen Wolfs. Ahí vamos a escuchar a ellos con The Wolfpack, con esta banda que se llama Iron Heart. Ahí lo que se va. Y después vamos a escuchar a Viz Mystica. Con eso vamos a cerrar la primera hora. Esta es una banda de power metal originaria de Pensilvania que se formó en el 2015. Por Conor McRae, pero están inspirados en todo lo que ellos son fanáticos de todo el universo de Star Wars. Entonces, toda la música la están y las letras las hacen inspirados pues en lo que son las historias de esta saga de Star Wars. De hecho, su música la catalogan como Jedi Metal, así se llaman, Jedi Metal. Así que vamos con Wolfpack primeramente y después vamos a escuchar a ver cómo se oye el Jedi Metal de estos norteamericanos de Viz Mystica aquí en Estación Rock. Estación Rock. Bueno, aquí estamos y bueno, acabamos de terminar de escuchar esta banda que se llama Beast Mystica, Esta es una banda ya de Estados Unidos y como ya les comenté en un principio, pues esta banda lo que tiene interesante es que los autores, los que son parte de este proyecto de Beast Mystica, ellos son muy fanáticos de toda la saga del universo de Star Wars y han desarrollado su música y las letras conforme pues a las historias de Star Wars. De hecho, ellos catalogan su música como Jedi Metal, así le ponen, como Jedi, pues, ¿no? ¿Cómo se llamaba el principal de Luke Skywalker? Bueno, es el Jedi, pues bueno, todos esos, Obi-Wan Kenobi, bueno, todos esos Maestro Yoda, ¿sí? el nano orejón. Entonces, bueno, todos ellos, obviamente, pues es la inspiración de esta banda que se llama Beast Mystica, que así ellos se catalogan como Jedi Metal. Acabamos de escuchar el tema de Planes of Silence y, pues bueno, ahí está. Si les llama la atención, si les gusta también toda la saga, que yo conozco muy buenos amigos que están endiosados con Star Wars, con Darth Vader y todos los demás, pues bueno, sé que les va a gustar este proyecto de Beast Mystica que formó en el 2015 Connor McRae, que es el líder y fundador de esta banda y de este proyecto, pues muy interesante, Jedi Metal, ¿cómo la ven? Pues bueno, vamos a estar, ya estamos sobre la segunda hora y entramos ya de lleno rock y metal en español, y como siempre abrimos con algunas muy buenas bandas españolas. Vámonos primeramente con El Reno Renardo, así se llama esta banda, El Reno Renardo. Esta banda precisamente me la traje a colación ahora que son las fiestas decembrina, fin de año, navidad y todo eso. Bueno, sacaron un tema que se llama 12 campanas. Esta banda de heavy de allá que se formó en el 2006 allá en los Países Vascos, y pues la verdad que se caracterizan por tener letras muy satíricas, de reírse de todos, de burlarse de todos, de ser en eso también hacer una crítica. Y en este tema de 12 campanas del Reno Renardo, pues hablan precisamente de esas famosas 12 uvas del año nuevo, de que pides tú 12 deseos. Y ellos pues hacen una parodia, pues se ríen pues de esta tradición, en el que pues al final de cuentas ellos dicen, pues no, todo mundo deseamos que sea el mejor año, pero no necesariamente a veces te salen bien las cosas. Ahí está la pandemia del 2020. Entonces, en base a eso, pues bueno, ellos desarrollan, hicieron este tema, 12 campanas con el Reno Renardo. Y ahorita continuamos, que ahí se les comento el siguiente tema que se llama Eterna, pero ahorita los platico porque está suave también el siguiente proyecto. Vámonos con el Reno Renardo. Mañana, y aprietes el botón. 12 campanas al fin del mundo. Alma contento con esta canción. Vive la vida cada segundo y celebremos la sexta extinción. Bien, aquí estamos escuchando, acabamos de terminar Reno Renado, pero este tema que ahorita estás escuchando de fondo se llama Eterna. Este es un proyecto interesante de este afamado guitarrista, toda una leyenda allá en España, Alberto Rionda. Pues se acaba de juntar pues con su primer vocalista que tuvo cuando formó Avalanche con Juan Lozano y formaron este proyecto que se llama Eterna. Juan Lozano pues está ahorita cantando, es el vocalista de Amenti, pero pues bueno, se juntó con Alberto Rionda y dije, vamos a hacer algo entre nosotros y hacemos este proyecto. Y pues bueno, aquí estás escuchando esta banda, se llama Hijos de la Soledad Eterna. La verdad, obviamente la calidad de los dos es indiscutible y pues vamos a escuchar este proyecto interesantísimo de Eterna con Alberto Rionda y Juan Lozano. Aquí estamos de regreso a Estación Rock. Y bueno, aquí estamos platicando fuera del aire, pues a muchas anécdotas que estamos teniendo, hablando del tremendo Pancho Orozco. No, no, cómo no. Así que fue la guerra, Pancho, ¿no? Hijo de su chingada. No, no, no, no, no. Como la canción, ¿no? ¿Cómo es el otro tema de música popular regional aquí mexicana, para la gente que nos está escuchando en otros países? Que dice, ¿cómo va? Que no fue a la guerra, porque es un tema, bro. Te voy a acordar, algo así como el Pancho. Bueno, un viejo amigo conocido que ya falleció hace muchos años y que pues no le encantaba la cerveza. Le fascinaba. Y pues bueno, se murió en la raya, es lo que ahorita estábamos aquí platicando, recordando precisamente al gran Pancho Orozco, que cómo nos sacó cerveza, así que para seguir tragando. Pero bueno, ahí estamos recordando. Amigos, ¿qué van a hacer ustedes para el 2023? ¿Qué es lo que tienen pensado hacer en este año 2023? Obviamente que pues seguir viviendo, ¿no? Pero ¿qué traen de sus proyectos? Ya ves que todo mundo empezamos el año y que ahora sí voy a hacer esto, así ahora sí me voy. Los propósitos de cuáles van a ser los propósitos de año nuevo. Todo el mundo dice, ahora sí me voy a meter al gimnasio. O sea, todos los gimnasios en enero retacados, ¿no? Retacados. ¿Sí? Pero pues ahí nomás le dura un ratito. Pero qué otro propósito ahí, bajar de peso. ¿Cuáles son los propósitos así más comunes ahí? Eso. Bajar, ahorrar, ¿no? Ahora sí. Bajar de peso. Ya, el tuyo por este de novio, no, hombre. El día que la conozca, hija, entonces sí, voy a necesitar. Me voy a poner un altar ahí, ¿no? Muy bien, vámonos. Ahorita se acabo de escuchar con esta banda Eterna. Es de proyecto de Alberto Rionda, el que creador de Avalanche. Y precisamente ahí llamó al primer cantante que tuvo Avalanche, Juan Lozano, precisamente para desarrollar este proyecto que se llama Eterna, y acaban de sacar este tema en este mes de diciembre, que se llama Hijos de la Soledad. Así que pues ahí sigue trabajando con muchas ganas Alberto Rionda, un excelente músico, un excelente guitarrista, productor, y pues bueno, casi una leyenda del rock español. Pues bien, vámonos ahorita con otras dos bandas españolas. Esta nos las manda Duque Producciones. Saludos para Saki, para Loquilo Sanger allá en España. Pues vámonos primeramente con Padre Cuervo. El Ídolo se llama este tema. Es una banda de stoner metal de la ciudad de Toledo. Ándale, allá está, de Toledo, España. Y acaban de lanzar el nuevo single que se llama este tema que les comento, El Ídolo, que fue lanzado el pasado 27 de diciembre, que vendrá en su álbum debut, que saldrá en este 2023. Y después vamos a escuchar a Anchor, es una banda de heavy, de metal alternativo, de Tarragona, España. Ellos se formaron en el 2003, acaban de lanzar un nuevo tema titulado Prisoner, que es el que vamos a escuchar, y que vendrá en su nuevo álbum que se tiene planeado, que salga también a principios de este 2023. Pues regresan después de 4 años de su último trabajo. En ese periodo de esos 4 años, pues realmente estuvieron trabajando, es decir, no estuvieron pues ahí sin hacer nada, estuvieron haciendo música, estuvieron sacando singles, estuvieron sacando sencillos para mantenerse en actividad, y ya pues ya van a empezar a trabajar ya sobre su nuevo material. Me imagino que algunos de estos singles que lanzaron pues los van a integrar en este nuevo material. Pues aquí vamos a escuchar a Anchor, primeramente a Padre Cuervo aquí en Estación Rock. extraña figura hecha de ramas. No recuerdo haber rezado a ningún otro dios, solo aquel que en la cruz mi madre me mostró. Soy mi cabeza. La que será la semilla. Un ser humano ardiendo ante sus cosillas. Son sus cabezas. Y ese viejo ídolo lo quito los retos. Yeah. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Anchor con este tema que se llama Prisoner. Como ya les comento, esta banda tenía tiempo sin sacar pues un disco. Tenía 4 años desde su último álbum. Pero en ese lapso estuvieron sacando sencillos, estuvieron sacando singles. Ya este tema de Prisoner pues va a venir en su nuevo álbum. Y pues bueno, lo interesante también es que yo me imagino que parte de estos singles que estuvieron sacando en estos 4 años, pues a lo mejor los van a integrar también a este álbum. Así que pues ahí está Anchor. Y anteriormente escuchamos a Padre Cuervo, que es una banda de stoner metal, como ya les comento, que este pasado 27 de diciembre acaban de sacar su más reciente producción. Pues ahí está esta banda, que el ídolo, ese tema, este single que va a venir en su nuevo álbum que va a salir este 2023. Los dos temas nos los hizo llegar Duque Producciones, esta casa productora, esta disquera allá en España. Saludos para Loki Sanger, pues que ella nos hace el favor de estarnos compartiendo pues estas novedades desde allá, desde España. De hecho, pues allá estamos también transmitiendo pues, a través de cdmusicradio.com. Pues ahí, a ver si ya de regreso pues podemos volver a estar allá en la señal de CD próximamente. Muy bien, vámonos rápidamente y vamos ya desde España, desde el viejo continente, nos venimos hacia acá, hacia Latinoamérica, específicamente hacia Brasil. Vamos a escuchar esta banda que se llama Foxes on the Run, pues un tema también muy interesante, Fox on the Run, pues hay un tema del pop aquí norteamericano. Esta se llama Foxes on the Run, es una banda indie de rock alternativo brasileña, como les comento, y acaban de sacar su álbum debut, que es autotitulado, así se llama, Foxes on the Run. Una buena y interesante, nos la manda Promo Invitations, pues esta promotora allá en Europa. Y pues sobre todo ahora que estaba Brasil, pues bueno, ahí pues bueno, hay que comentar pues el hecho de que pues ahora en diciembre, a finales de diciembre, pues ahí falleció uno de los ídolos deportivos de allá de Brasil, como fue Edson Arantes do Nascimento, el gran Pelé. Pues ya ahí dejó pues un gran legado, una gran trayectoria y obviamente pues un ídolo, una leyenda inmortal, porque a pesar de los años que transcurran después de su fallecimiento, se le va a seguir recordando. Y eso es lo interesante, ¿no? Y sobre todo creo que ese sería el propósito más, al menos para nosotros como Estación Rock y un servidor, ese sería el propósito. Ya lo hemos planteado en años anteriores, que ese vendría siendo aquí el propósito de nosotros, trascender. Esa es la idea, como lo hizo el gran Pelé, trascender más allá de la vida misma, a pesar de fallecer, morir, como todos los vamos a pasar por ese camino. Pues bueno, la idea es dejar un legado, dejar una marca que se siga recordando, que te sigan recordando a pesar de los años que ya no estés en este plano terrenal. Aquí es lo importante y ese es el propósito que tenemos aquí como Estación Rock, trascender. Y pues bueno, ese es nuestro propósito para el siguiente año y todos los que demás que vienen. Ustedes, ¿cuál es su propósito para el siguiente año y para los que vienen? Vámonos con Foxes on the Run y después, ahorita les comento lo que sigue, porque de hecho están tocando ahorita allá en Argentina. Longer, can't keep it inside. Cold, scared. Estación Rock. Bien, ahí estamos escuchando ahorita, acabamos de terminar de escuchar a Anchor, bueno, escuchamos a Fox and on the Run, y ahorita estás escuchando esta banda argentina que se llama Jambides. Jambides, esta es una banda de thrash metal de Buenos Aires y que se formó en el 2025 por Nelson Enguren y Mario Salvatierra. Con ellos tienen dos álbumes en su trayectoria y la banda prepara su tercer trabajo, su tercer álbum para este año 2023. Y ahorita, ahí el 30 de diciembre, ya para cerrar este año, están cerrando en grande, están tocando en el Teatrito allá en Buenos Aires. Precisamente están tocando, le están teloneando a Jericó, que es la banda que vamos a escuchar a continuación. Así que Jambides están tocando ahorita, aquí está uno de esos temas que de seguro están presentando en vivo allá en el Teatrito en Buenos Aires, Argentina. Saludos hasta allá, ser Dios con Jambides, y después seguimos con Jericó. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. Bueno, que uno termina de escuchar esta banda Jericó. Ahí se llama Rendidos Ante Nadie, pues es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Y precisamente ahorita le estoy comentando esta banda argentina que, bueno, ya tiene buenos años trabajado. Pues una banda de heavy power metal que se formó en 1992, así que ya sobre los 30 años, y que cuentan con 6 álbums. El más reciente se llama Hasta el Final, que salió el 2021. Y que este 30 de diciembre pues se presentaron, que ellos cerraron el 2022 allá en el Teatrito, allá en Buenos Aires, Argentina. Y precisamente ahí estaba también de las bandas que le abrieron pues a Jericó, fue Jambides, que es una de las 3 bandas. Ahí estuvieron también Bracas y Destripador, junto con Jambides, fueron las que abrieron pues este concierto para cerrar el año allá en Buenos Aires con Jericó. Pues ahí donde está el lanzamiento y presentación de Rendidos Ante Nadie, pues festejando precisamente 30 años de la formación de esta agrupación argentina. Pues ahí los vamos a buscar también para incluirlos dentro de la programación en la tercera temporada de El Lado B, la otra cara de las bandas, en nuestro canal de YouTube, donde ahí entrevistamos precisamente a estas bandas para conocer un poquito más de ellas, cuando se formaron, sus gustos, etcétera, etcétera, y obviamente pues también escuchar parte de su música. Ahí está pendientes, ya el próximo año ahí va a salir la tercera temporada ya de El Lado B con buenas bandas. Y pues bueno, ahí está la invitación, ahí está nuestro canal de YouTube, búscanos en YouTube como Estación Rock Sonora, y ahí están todas las entrevistas que hemos hecho de bandas que hemos programado aquí en Estación Rock. Y también para cerrar aquí localmente, aquí en Hermosillo, Sonora, pues hubo una tocada en el famoso Pluma Blanca, una pinche cantinucha del perro, pero se pone muy buen ambiente por ahí. Y ahí estuvo Los Peores de Sonora, Vagabundo y otras 2 bandas por allá que están tocando. Está bueno el ambiente ahí en el famoso Pluma Blanca de los eventos. También es lo que compartimos en nuestras redes sociales. Ya saben, pues nuestras redes sociales son internacionales. Y ya saben, todo lo que quieren ustedes promocionar, flyers, eventos, no importa de dónde. Como en este caso, 2 eventos que se dieron pues el mismo día, cerrando pues este 2022. Pues nosotros ahí lo estamos compartiendo también en nuestras redes sociales. Búscanos como Estación Rock Sonora, Facebook e Instagram. Y también en nuestro canal de YouTube. Bueno, ya estamos sobre la última hora, la tercera hora de aquí de Estación Rock, de este último programa de Estación Rock del 2022, ¿sí? De este viernes 30 de diciembre. Y pues bueno, vamos a cerrar precisamente haciendo un recordatorio a manera de homenaje de todos aquellos músicos que pues se nos adelantaron en el camino. Se fueron a un plano mayor, a otra dimensión, y pues bueno, dejaron su legado, trascendieron, y a pesar de que ya no están físicamente con nosotros y ya no vamos a seguir escuchando algo de lo nuevo que lo que vayan a hacer, pero lo que dejaron es muy interesante, es muy valioso, y sobre todo ahí va a quedar al paso del tiempo. Se van a seguir recordando, vamos a seguir escuchando esos temas, los vamos a seguir reproduciendo al paso de los tiempos, y eso es parte de lo interesante. Ahí es donde te conviertes en un ser inmortal, porque a pesar de que ya no estás físicamente, te siguen recordando, te siguen escuchando, siguen en este caso poniendo tu música, te siguen en un momento dado recordando, escuchando lo que hiciste. Y en este caso pues vamos a recordar en este 2022 algunos músicos que se nos adelantaron en el camino. Así que vamos a escuchar primeramente pues un tema muy clásico, de una trilogía de discos, Bat of the Hell, ¿sí? El murciélago fuera del infierno, puede ser la traducción. Es una trilogía, son, válgame la redundancia, 3 discos que hicieron famoso, ¿sí?, a Meat Loaf, Mid Love prácticamente ha convertido estos tres discos en las producciones más vendidas en todo el mundo, en la historia del rock and roll, uno de los, de los discos más vendidos en todo el mundo. Mid Love lamentablemente falleció por causas del COVID el 20 de enero de este año del 2022, pero nos dejó de legado una gran cantidad de música, producciones, en cuanto a participaciones también en cine y en televisión. Pues un talentoso, talentoso músico, Mid Love, nos dejó él este pasado 20 de enero. Y vamos a recordarlo pues con un tema súper clásico, ¿sí? De prácticamente del rock mundial. Ustedes, es más, no necesita presentación. Ahí está, vamos a escuchar al gran Mid Love, que en este 2022 pues nos dejó, pero también nos dejó una gran historia y sobre todo una gran, un gran acervo musical. Treasure your love. I wanna show you how to use it. pues recordando al gran Meat Loaf, que este mes de enero, como ya les comento, el 20 de enero, pues lamentablemente pues perdió la vida la batalla ante el COVID, una víctima más de esta pandemia. Meat Loaf, pues ahí nos dejó en este 2022, y pues bueno, ahí quedó su legado. Precisamente pues esta lo recordamos con esta trilogía de discos, el Bat Out the Hell, que donde rescatamos pues este uno de los temas clásicos y más conocidos, el rock and roll regresa a través de tus sueños, rock and roll dreams come true. Y pues bueno, ahí está el gran Meat Loaf. Y bueno, recordando también a otro gran músico que se nos fue también, y joven, 50 años. Estamos refiriendo a Taylor Hawkins, del 25 de marzo. Estaba ahí en un hotel allá en Colombia, iba a tocar Foo Fighters. Ese día precisamente iban a cerrar en ese festival, que un festival que tenían allá en Colombia precisamente. Y pues bueno, él estaba en su hotel, se empezó a sentir mal, dolor en el pecho, y pues realmente lamentablemente pues perdió la vida pues ahí el baterista de los Foo Fighters, que ese día pues iba a tocar pues con la banda, iban a cerrar el festival Stereo Picnic pues ahí en Colombia, y pues obviamente pues se tuvo que cancelar esa presentación de los Foo Fighters. Y pues lamentablemente a los 50 años pierde la vida pues el baterista de esta banda, el Foo Fighters, Taylor Hawkins. Así que vamos a escuchar pues algo también de lo que dejó y de lo su calidad interpretativa dándole a la bataca. Foo Fighters, Taylor Hawkins, recordando a uno más de los que nos dejó en este 2022. Estación Rock. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a los Foo Fighters con el tema que se llama The Pretender. Y precisamente traemos a colación a los Foo Fighters porque estamos recordando ahí a la batería de Taylor Hawkins. Lamentablemente, en este 2022, el pasado 25 de marzo, allá en un hotel en el que se estaba hospedando la banda en Bogotá, Colombia, iban a tocar precisamente ese día, iban a cerrar el festival que los habían invitado, pues que era parte del cartel del festival Stereo Picnic allá en Bogotá, y empezó a sentirse mal, empezó a doler el pecho, y cuando llegaron las asistencias médicas, pues ya no pudieron hacer nada, no lo pudieron revivir, y lamentablemente a los 50 años, como ya les comento, este 25 de marzo del 2022 fallecía Taylor Hawkins, el baterista de los Foo Fighters. Y pues bueno, aquí me traje pues uno de los temas clásicos, éxitos de estos Foo Fighters. Ahí está, recordando a Taylor Hawkins. Y vamos a seguir recordando a otros grandes músicos que se nos fueron en este 2022. Y bueno, en este caso vamos a escuchar a Yes, a esta banda de rock progresivo. El baterista Alan White, que era baterista de esta banda desde 1972 hasta su fallecimiento el 26 de mayo de este 2022 a los 73 años. Pues bueno, vamos a recordar a Alan White, que también estuvo tocando con John Lennon en sus proyectos personales, pero prácticamente Alan White lo recordamos con esta super banda de rock progresivo como Yes. Y vamos a escuchar pues uno de los temas del lado punto más comercial que tuvo Yes en su carrera, y escuchando pues la batería de Alan White, que nos dejó también en este 2022. Muy bien, ahí estamos recordando a Alan White, el baterista de Yes, que este 2022 pues falleció a los 73 años el 26 de mayo. Y pues bueno, vamos siguiendo con la cronología. Ahí el 4 de junio a los 70 años fallecía el que fuera bajista de Bon Jovi. Hasta 1994 le tocó pues grabar los discos más exitosos de la banda, allá en los 80s. Me estoy refiriendo a Alec John Suck. Alec John Suck, pues él fue bajista de Bon Jovi, como ya les comento, desde que se formó la banda hasta 1994. Y pues bueno, vamos a escuchar precisamente pues el bajo de este músico que nos dejó en este 2022. Como ya les comento, a los 70 años el 4 de junio, y vamos a escuchar pues uno de los temas clásicos que le pegaron bastante allá en la década de los 80 a Bon Jovi. Fast, all the Mira que estamos de regreso, acabo de escuchar precisamente a Bon Jovi, uno de los temas que más le pegaron allá en la década de los 80s, con el que empezaron precisamente a destacar, pues uno de los temas insignias de Bon Jovi, Runaway, y precisamente lo sacamos a colación porque estamos recordando pues al bajista que militara pues con esta banda de John Bon Jovi hasta 1994, y pues bueno, tocó en este tema. Precisamente nos estamos refiriendo a Alec John Zuck, que falleció el 4 de junio, pues a los 70 años, este 2022. Y pues bueno, en esta hora, en esta última recta de este programa, pues estamos recordando a todos esos músicos que nos dejaron en este 2022. Pues ya escuchamos pues a Meat Loaf, a Taylor Hawkins, a Alan White y Alan John Zuck, ahí de Bon Jovi. Vámonos ahorita a escuchar precisamente a Depeche Mode. Depeche Mode con uno de los clásicos de Depeche Mode, Personal Jesus, y precisamente porque estamos recordando a Andrew Fletcher. Andrew Fletcher pues era el tecladista de esta banda de Depeche Mode, y él falleció el pasado 26 de mayo. Andrew Fletcher, el que tocaba ahí los teclados para Depeche Mode, pues también nos dejó este 26 de mayo. Así que vamos a recordar pues a este músico, a este integrante de Depeche Mode, que pues lamentablemente pues falleció en este 2022, y recordándolo pues en uno de los clásicos de esta banda. Reach out, touch faith. Jesus. Reach out. reach out and touch faith. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Depeche Mode con un clásico, Personal Jesus. Precisamente estamos recordando a Andrew Fletcher, el tecladista de esta banda, que falleció el 26 de mayo de este 2022. Y bueno, siguiendo con, pues, recordando, pues, a esos músicos que nos dejaron en este 2022, pues vamos a recordar y hacer memoria, pues, y honrar la memoria, mejor dicho, de uno de los grandes, pues, uno de los cantantes de una banda inglesa que lamentablemente se nos fue en este mes de agosto de este 2022. Me estoy refiriendo a Steve Grimmett. Steve Grimmett falleció el 15 de agosto a los 62 años. Él estaba anunciado para participar, para ser parte del cartel del Dragón Rojo Fest, este festival que se celebró el pasado mes de noviembre allá en la ciudad de Tijuana, Baja California, allá aquí frontera con California en Estados Unidos. Y Steve Grimmett, pues, venía, era parte, pues, no, del cartel que iba a venir, pero lamentablemente, pues, el 15 de agosto, pues, nos enteramos, pues, que había fallecido allá en su casa, allá en Inglaterra. Y pues obviamente, pues, ya no pudo estar en Tijuana, en México, precisamente a esta presentación que ya estaba oficializada, pues. Y Steve Grimmett, pues, ahí nos dejó. También ya hace rato tenía problemas de salud, había perdido una pierna por cuestiones de diabetes y etcétera. Y pues bueno, el 15 de agosto de este 2022 a los 62 años, pues, nos dejó, se fue a otro plano, pero nos dejó, pues, también como legado, pues, su gran participación que tuvo con esta banda, sobre todo que pegó allá en los 80s. Nosotros ahí en Estación Rock programamos mucho a Grim Reaper, y pues uno de los temas clásicos de esa banda, con la voz precisamente de Steve Grimmett, recordando, pues, que este año 2022, pues, ya nos dejó de este plano terrenal. Vámonos con See You in Hell. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar pues al gran Steve Grimmett, que lamentablemente el 15 de agosto del 2022 pues falleciera a los 62 años de edad. Pues ahí lo estamos recordando cuando pues pertenecía y cantaba con esta banda inglesa de Grim Reaper, y escuchamos pues uno de sus éxitos, See You in Hell. Pues esta banda inglesa Grim Reaper pues la seguía después ya fuera de la banda, pero él seguía interpretando pues este tema. Él era la voz, Steve Grimmett. Pues ahí lo estamos recordando, como estamos recordando a otros grandes músicos que se fueron en este 2022, como ya lo ya hemos escuchado a Meat Loaf, escuchamos a Taylor Hawkins con Foo Fighters, escuchamos a Alan White también con Yes, Alan Johnson con Bon Jovi, bajista, y pues bueno, ahorita acabamos de terminar de escuchar a Steve Grimmett con Grim Reaper. Son estos músicos que ya nos dejaron en este 2022. Y vámonos a siguiendo el recordatorio, pues quién más se nos fue en este 2022. Y pues bueno, vamos a traernos a colación en esta ocasión, el tema que sigue, a Diane Locke. Diane Locke, probablemente el nombre no le suena. ¿Quién será? Bueno, esto es una cantante, como le llaman, del One Hit Wonder. Simplemente les, o sea, le pegó un tema nada más y con eso hizo famosa, con la banda que se llama Q Lazarus. Q Lazarus a lo mejor ya les está sonando. Bueno, si no les suena tampoco, les voy a otra referencia. Este tema se hizo famoso porque es parte de la película del Silencio de los Inocentes, ¿sí? Que allá de principios de los 90 con Jodie Foster, ¿no? Que ahí lo ven, del famoso asesino, pues no, que pues ahí se comía a sus víctimas, ¿sí? Este trama, pues no, muy buena esta película. Pues bueno, hay una escena precisamente donde este asesino, el Buffalo Bill, empieza así como medio transvesti, empieza a bailar, ¿no? Hace un bailecito así medio raro, medio sexy. Y la música que está de fondo es precisamente este tema que se llama Goodbye Horses, ¿sí? De Q Lazarus. Bueno, la que cantaba, aunque la voz oye muy gruesa, muy grave, pues muchos decían, parece hombre, pero es una mujer, era una mujer, Diane Locke. Y pues bueno, se hizo famosa y reconocida con este tema que grabó en 1988. Ahí lo estuvo presentando, pero en 1996, pues la banda con la que ella tocaba y todo, pues se desintegró y ella prácticamente se perdió. Se retiró y se le perdió la huella. Corrieron muchas historias, ¿no? De que lo que le había pasado, etcétera, etcétera. Muchas leyendas urbanas. Y nadie supo de ella. Hasta por allá la encontraron, por ahí manejando un camión. Era un camión de servicio público, de transporte público, ahí en la ciudad de Nueva York, donde ella radicaba. Alejada de la música. Nadie se imaginaba que manejando ese camión de transporte público, pues ella era la famosa voz de este tema de Goodbye Horses de Q Lazarus. Pues bueno, ella acaba de fallecer a los 61 años el 19 de agosto de este 2022. Falleció Diane Locke, que se hiciera famosa con este tema Goodbye Horses, que se hiciera famoso, ten más cuenta, con esta película del Silencio de los Inocentes. Si todavía no les cae todavía, no. No identifican, ahorita escuchando el tema, ya van a saber de qué me estoy refiriendo. One Hit Wonder, la verdad es que después de todo lo que hizo o ya no hizo, pues bueno, trascendió, porque a pesar de su fallecimiento, este tema lo van a seguir escuchando, al igual que la película. Aquí está Q Lazarus, el famoso Goodbye Horses de esta Diane Locke, pues un solo tema que les pegó y con esto prácticamente pasó a ser parte de la historia musical mundial. Thank you. Bien, aquí estamos de regreso. Como terminás de escuchar a Q Lazarus, Goodbye Horses. Este tema del silencio de los inocentes, Anthony Hopkins, y pues ahí de esa gran actuación, pues una gran película. Y bueno, ahí Jodie Foster también. Y ustedes recordarán, si la han visto, y si no la han visto, véanla. Hay una parte precisamente que les comentaba, precisamente cuando está el asesino serial, está en su casa con una bata así pintándose, maquillándose la cara, y empieza a bailar y se oye de fondo precisamente este tema. Ahí se hizo famoso este tema, que lo grabara Diane Lucky en 1988. Fue el único tema que prácticamente aquí Lazarus le pegó, pues. Pero con esto, tú, para pasar a la historia, para trascender, la banda se desintegró en el 96. Diane Lucky, pues prácticamente, pues se perdió. Nadie supo de ella. Se corrieron muchos rumores de qué pasó con ella. Por fin allá la encontraron. Y pues ella trabajaba como una simple mortal, como uno de nosotros, trabajando. Era chofer de un camión de transporte público ahí en la ciudad de Nueva York. Y pues bueno, falleció. Acaba de fallecer a los 61 años. Joven todavía. Este 19 de agosto pasado. Y pues bueno, vamos a continuar ahorita, y presente vamos a escuchar a los Enanitos Verdes. Enanitos Verdes, ¿por qué? Porque precisamente estamos haciendo recordatorio de estos músicos que fallecieron. Y pues bueno, Marciano Cantero acaba de fallecer el 8 de septiembre a los 62 años. También estaba joven, tenía problemas de salud. No pudo con estos problemas, y lamentablemente falleció allá en su natal Argentina. Y lo conocemos sobre todo, pues, porque Marciano Cantero un tiempo estuvo viviendo aquí en Hermosillo, Sonora, aquí en México. En este changarro, en este pueblo, aquí estuvo viviendo Marciano Cantero una temporada. En una de sus presentaciones, ahí conoció a la que fue su esposa, la originaria aquí de Hermosillo. Se vino para acá, que estuvo viviendo. Bueno, la relación pues no continuó. Siguió con su proyecto, se regresó a Argentina. Lamentablemente, pues ahí empezó a generar problemas. Y pues bueno, perdió la vida Marciano Cantero. Y bueno, aquí lo vamos a recordar. 8 de septiembre de este 2022, pues nos deja el gran Enanito Verde, y vamos a recordar pues algo de lo que dejó para la posteridad. Solo si dices recibir. Y el amor que esperas solo depende de ti. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Bien, aquí estamos de regreso. Bueno, aquí acabamos de terminar de escuchar a los Enanitos Verdes. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos recordando en esta hora, pues, a todos esos buenos músicos que nos dejaron este 2022. Y, pues, cómo no podemos evitar mencionar a Marciano Cantero, pues, el enano mayor de esta agrupación argentina que, lamentablemente, pues, perderá la vida, pues, aquí el pasado 8 de septiembre de 2022. Y pues bueno, otros que también se fueron, que también ahorita pues ya no nos alcanza el tiempo, pero hay que mencionarlos también, que también se fueron este 2022. Pues por ejemplo, ahí está Vangelis, su famoso tema de Carros de Fuego, de esa película de principios de los 80s. Él falleció el 17 de mayo. Don Wilson, el 22 de enero. Don Wilson, pues él que hacía esa banda instrumental, el famoso tema de aquella serie de los 70s, Hawaii 5-0, ese tema precisamente que lo rescata la nueva versión que sacaron de esta serie de Hawaii 5-0, pues bueno, ellos lo hicieron precisamente Don Wilson. También falleció Olivia Newton-John, también el 8 de agosto. Olivia Newton-John, pues la recordamos mucho con aquellas películas con John Travolta, ¿no? Vaselina, Grace, ¿no? Pues ahí está, y obviamente pues una también fructífera carrera musical, y también la estamos recordando, son las gentes que se fueron pues en este 2022 también, pues ahí son de los que estamos ahí recordando. Y pues bueno, ya nos vamos, los voy a dejar aquí deseándoles el mejor 2023, que todos lo hagan. Aquí lo interesante y lo importante, y creo que se metan bien en la cabeza, se lo tatúen en el cerebro, es que todo es posible con salud. Si estamos sanos, todo se puede hacer. Así que mi mejor deseo para de todos los que hacemos Estación Rock, de Joel, de Mauro, de Luis Felipe, de Frank, de Julio, de Gloria, de un servidor, de Claudio, les deseamos que tengan este 2023, que tengan salud, que tengan una muy buena condición física, buena salud, porque con eso pueden hacer todo. Ese es nuestro mejor deseo para todos ustedes en este 2023. Y vámonos con un clásico de siempre, con esta muy buena banda que me encanta, mi Sabaton, con Christmas Truce. Con ello nos despedimos y pues bueno, nos vemos el próximo 2023. Ahí estamos. Va a haber mucho más y mejor Estación Rock. We sing a holy night. Our guns lay to rest on wood.